México estudiando en UTU y alcanzó a decirme antes que se cortaba la línea, la de UTU tampoco anda, que dice que estaban encerrados en un salón, que era impresionante como había sido toda la zona de la UTU y del hospital. Y por estar llamando, no sé si ustedes pasaron, si saben algo más. No, estamos en contacto con gente de Dolores que nos está informando. Y por otra parte, el señor informativista de acá, señor Corral, está en contacto también con periodistas de allá. O sea, todo lo que se conozca lo vamos a ir dando a conocer. Pero por ahora no hay noticias de lesionados así de entidad, ¿verdad? O sea, que no, quédese tranquila. Ahí está. Me alcanzó a decir que lo tenían en un salón porque no lo saben salir por la cantidad de cables eléctricos. Me imagino el susto que se pegó usted. ¿Y qué le parece? Me imagino. Vamos a seguir escuchándolo. Muchas gracias. Adiós, señor. Adiós, señor. Porque hace instante que termino de pasar por lo que es el Centro Asistencial Médico de Soriano, CAMS. Está con tres camionetas con heridos, totalmente desbordado el Centro Asistencial Dolores, y supongo, porque no he podido llegar al Hospital Alejandro C. Barriero de Dolores, hay mucha gente herida. Andar en estos momentos en las calles de Dolores, ver gente llorando, abrazarse un vecino con el otro, todo santo, todo desgracia. Yo diría que por lo que he podido, a ver si Carlos Alberto me da una mano, de lo que es mi domicilio, de Puy y Elena López de Bertulo, hasta Asensio fue donde pegó menos, o sea, donde yo vivo. Pero de, vamos a suponer, de calle Rodó al sur, prácticamente no ha quedado absolutamente nada, ¿no? Esto fue un tornado que aproximadamente era 16:03. Y bueno, quería dejar una noticia, pero lo que más me preocupa, las autoridades no dan abasto. Acá los patrulleros, ambulancias, también el destacamento Bomberos Dolores. Pero yo supongo que las autoridades deben estar coordinando a nivel interno, porque yo creo que está en todos los órdenes. Hay torres de alta tensión caídas en el suelo, en el caso, por ejemplo, mucho peligro en lo que es Ciudad de Comensoro. Se ha caído una torre de radio que debe de ser del empresario Guibu, que es la escribanía particular o el domicilio particular de Guibu, reitero, en Comensor y Varela. Acá en Puy Rodó, por ejemplo, bueno, pleno centro de Dolores, 300 metros de Plaza Constitución, todas las chapas en el suelo y todo lo que hay para informar es tristeza. Estoy a las órdenes, Carlos, y bueno, y quien desee preguntar o consultar algo más. No, Oscar, sería importante, Oscar, de que te mantengas en contacto con la radio, no con nuestro programa, porque nuestro programa termina en media hora, pero la radio va a necesitar, por supuesto, de tu servicio permanente, ¿verdad? Porque es un desastre. Reiterame, Cacho, perdóname. Te reitero, que nuestro programa termina en 30 minutos, pero sería conveniente que te mantengas en contacto con la radio, porque esto es muy importante irlo difundiendo, más allá de que esté nuestro programa o no. El tema es que tú te contactes con la radio, no importa el horario. Ni que hablar, estoy a la orden, Carlos Navarro. Aparte, yo no sé si tú me interpretaste lo que te quise decir de coordinación de autoridades a nivel interno. Sí. Estoy hablando de que está todo desbordado en Dolores. El Centro Asistencial Médico de Soriano Sanatorio, por ejemplo, pasé, había dos camionetas con dos señoras bastante lastimadas en plena vía pública, está subiendo a cántaro, más una amenaza que se ve, que viene otra, hay una presión atmosférica fuera insoportable, que viene de la zona oeste. Como, no sé qué está anunciando meteorología en estos momentos, pero digo, me quiero referir a las bocas de emergencia. El centro, el sanatorio está ocupado, el hospital también, y por lo que veo acá los patrulleros no dan abasto y bomberos ni nada. Entonces, cuando digo coordinación interna, supongo de que se deben de estar comunicando con Ciudad Capital Mercedes, que debe de tener un poco más de es impresionante, no se puede transitar dentro de... Yo cuando venía para la radio recién vi un movimiento inusual en la puerta de la jefatura con el comando saliendo ahí, como que se van a empezar a movilizar. Ya están movilizados, obviamente, a través de la sesión del Quinta, pero seguramente van a ir a apoyar todo esto. Pero estaba viendo fotos que nos están llegando a Prevas y a mí, que una parte de Dolores parece que fue la guerra. Digo, estamos viendo camionetas dadas vuelta con las ruedas para arriba. Camioneta. Y dicen que movió un ómnibus de Guigo dentro del galpón de Intertour. ¿Le dio vuelta? Digo, una cosa muy seria lo que estamos hablando, ¿no? Seguramente esto, y ojalá que no pase más nada. Yo te escucho con mucha dificultad, Carlos Alberto Rodríguez. Aparte, me olvidé de comentarles, compañero, que Dolores hace aproximadamente, y sí, desde que vino el tornado a la hora 16, que estamos sin energía eléctrica, ¿no? También. Eso, descontado, ¿no? Cuando llegue la noche, cuando llegue la noche va a ser una complicación. Ah, pero ni que hablar, pero yo no creo que esto así como está. Para que tú tengas una idea, Cacho, haces 40 metros y tenés los plátanos en el suelo, no podés transitar en el auto, ¿me entendés? Qué espantoso, qué espantoso. Diestra, izquierda y diestra, izquierda y diestra. Yo lamentablemente, bueno, no tengo tiempo de sacar fotos, enviar para lo que es la prensa del departamento. No sé si habrá sido acá la zona más castigada o algún otro lugar, ¿no? Oscar, Tocayo, ¿cómo está? No te escucha bien, Cacho, estamos a las órdenes, cualquier cosa nos estamos comunicando y en contacto directo, como siempre, si la noticia lo amerita. Adelante, compañero. Un abrazo, Viría, gracias por la atención, Claro, a la orden, como siempre, Cacho. Chau, hermano. No sé de quién es el teléfono, ¿no? Para que lo apague, porque no lo entiendo mucho, ¿no? Yo quería mencionar que esta desgracia, lamentablemente, que ocurrió, menos mal, que no ocurrió en la madrugada o en la noche. Pero la desgracia siempre es desgracia. Pero sí, podría haber sido hablar. El caos podría haber sido mayor. Peor todavía. Peor. No sé, pero bueno. Acá acabo de recibir, buenas tardes, un mensaje. Dice, acá en Palmira no hay luz hace como una hora y no llueve, pero muy grande la tormenta eléctrica y la lluvia, dicen. Sí. La lluvia es tremenda en Montevideo también, ¿eh? Sí. Me están mandando mensajes acá. Estamos zafando nosotros esta parte. Estamos monitoreando, la tormenta está yendo para el sur, para el sureste. O sea que por ahora venimos zafando, Mercedes. Vamos a zafar, sí. Va a agarrar zona Ombú y para aquella zona. Palmita, Rodó, estamos yendo ya. Vamos a llamar a ver el Cardona. Sí. Eso, claro. De todas maneras, la gente que vive afuera, que tome precauciones, ¿no? Que tome precauciones. Porque la verdad que yo la foto que acabo de ver ahí, es como dicen, parece que hubiera habido una guerra ahí en Dolores. Una cosa impresionante. Director. No, me va a decir algo. Buenas tardes. Le voy a poner acá en esta pantalla de esta computadora para que usted pueda ver cómo se está desplazando la tormenta hacia el sureste. Bien, A ver si se puede repetir. Vamos a poner en contacto también con gente de la línea a ver si hay alguna perspectiva. Generalmente algún tornado se puede disipar, puede tomar contacto con la tierra, que es lo que pasó por la foto que vi, por un poquito de un video que vi, y ahí donde se produce el desastre. O puede también tener unos kilómetros, o seguir caminando o disiparse en poca distancia. Decía Olivier hace un ratito, unos 3 minutos. Ahora, 3 minutos en una situación así. Es muchísimo. Habría que ver la fuerza que tuvo. Se estima que generalmente en el centro del tornado se superan los 300 kilómetros por hora de viento. Y bueno, habría que ver qué fuerza lo puede catalogar. No sé si hay alguna persona o alguna estación meteorológica cerca que pueda evaluar la intensidad con que tuvo el viento. Hola. Buenas tardes. ¿Está al aire, señor? Sí, no, quería no hacer la salvedad, no para nada, pero sino simplemente decir que hoy Daniel está en el informativo, ¿sí? de mediodía, pasó que era el alerta era hasta las 16 horas. Bien. El alerta era hasta las 16 horas, alerta amarillo, con riesgo, no me acuerdo cómo era, un porcentaje muy alto de lluvia, granizo y cosas de esas, pero con viento muy fuerte también, hasta 80 kilómetros y se seguía monitoreando nosotros porque el pronóstico. Y estaba a 1.003 la presión atmosférica, que es lo que se venía denotando, era eso. Gracias, señor, muy amable. Me gustó mucho la posición que marcaste como colega allí, Carlos Navarro, en el tema del personal militar a la ciudad de Dolores. Yo te diría que esto ya prácticamente, sí. Lo que yo en el primer informe hice fue sobre la coordinación de las instituciones a nivel interno, y yo creo que no da para más. Camiones dado vuelta, por ejemplo, acá termino de ver en Vázquez y Redueso. Yo nunca he visto cosa tan igual. Un camión de 6, 7 mil kilos, pero está dado vuelta de perfil, en diagonal 45 grados a la esquina, Vázquez y Agraciada. Vázquez y Agraciada, bien digo. Y después seguís transitando lo que se puede, porque no, lamentablemente está todo cortado, Plaza Constitución, un desastre, haciendo cruz a la Casa Central de Única Jeans, en Agraciada y Puy, por ejemplo, bueno, Casa al Suelo, en José Pedro, en Redueso y 25, una manzana entera de casas todas arrasadas. O sea, lo que yo no he podido andar por la costanera porque con qué llegar hasta allá abajo, pero me da la sensación de que el golpe fuerte de Dolores fue, como te dije hoy, de Sotura, entrando por Sotura Dolores al sur, como que para el norte no fue tanto, hasta el momento. Y te escuchaba algo del personal militar para ir sacando los árboles, no se puede transitar, es árboles para un lado y árboles para el otro. Yo supongo que debe estar el señor Javier Utemar como autoridad máxima de Dolores, agotando todos los esfuerzos, conjuntamente también con el intendente, señor Pupi y demás autoridades, para van a tener que, ojo, ¿no? Como decía Navarro también, donde la noche con sin luz, gente lastimada, porque si tú me dices, por ejemplo, la gente que yo entra en el hospital, y yo qué sé, una pierna deshecha, y yo otro síntoma, hasta que no la atienda el médico de emergencia, es imposible. Pero digo, estamos sobrepasados, está sobrepasado, Dolor, está, para que tengas una idea, la Redueyo, esta manzana que son casas, ¿tienes de 15, 20 casas en la manzana? Está todo arrasado, para yo nunca he visto cosas tan igual. Entonces quería dar este informe hasta más adelante, que pueda acercarme y bueno, de alguna manera dialogar con las autoridades de los centros asistenciales, a ver si se registraron fallecidos o no. Acá hay gente lastimada y a diestra y siniestra, árboles de todo tipo caídos en las arterias de tránsito en pleno centro de Dolores. Nos parece muy acertada, digo, tu participación, y te reitero, nosotros vamos a terminar, pero la radio está permanentemente expectante a lo que está aconteciendo, ¿eh? No, ni que hablar, pero yo te escuchaba lo que tú mencionaste del personal militar, y yo creo que, no sé si tú me interpretas lo que te quiero decir, no podemos sentar a pensar acá. Acá hay que salir con la motosierra y camión en mano, y bueno, y no sé cuántas, qué maquinaria tiene la intendencia en el corralón, y salir a levantar, porque no se puede transitar, a ver si me interpretas. Totalmente de acuerdo. Luiría, muchísimas gracias, hermano. Un placer. A la orden. Un abrazo directamente de Dolores, Oscar Ubiría, señores. Nos quedan 7 minutos todavía. No se vaya, Olivera. Está buscándose. Levantó la computadora. Levantó todo. Ya se vaya. Se viene el viento. ¿Se va? ¿Dónde va usted? A ver, señora, mire que se va Olivera. Julio César Caras. No me hablen encimado. No me hablen encimado. ¿Está asustado? No me hablen encimado. Vos estás diciendo que no va a ir al canal. ¿Vos has visto un negro que sea corajudo? No. Los negros son feos y son jodidazos. Sigalea está con un miedo barro. Dice, yo ni loco voy al canal. Ni loco voy al canal. Así que Martín, olvídate hoy que Sigalea te falta. Julio César Caraciolo, profesor de acupuntura, artrosis, hernia de disco, obesidad, deportología, dolores en general, Varela 357 bis, Mercedes, teléfono 453-336-68, celular del profesor 098-150-098. ¿Qué queda para mí, que tengo que irme 10 kilómetros? Yo pensé que te ibas a ir, Gaucho, honestamente, bueno, pensé que te ibas a ir, vamos, porque la situación no da para andar haciendo radio. No da para mucho, pero digo, de alguna manera vamos a llegar. Traigo piroides, así que digo. Pero ahora acá no está lloviendo, ¿no? No llueve. Lo que hay un calor así, calor, húmedo, sofocante. Medio peligroso. Y sí, puede venir en cualquier. Ese nene que anda ahí, ¿de quién es? Venga conmigo, venga. Venga, ¿qué pasa, mi amor? Más resongones como el abuelo, ¿eh? Anda, pon el encendedor, anda. No está tan. Vamos arriba. Te felicito. Fuiste el que diste la primicia a la hora 16:20, ¿no? Yo no fui, fue un mensaje que yo recibí de Dolores. Bien. No sé quién es la persona, pero es la radio. La radio está para informar, pero, y para... En estas situaciones no se trata de quién dice primero. En estas situaciones críticas, Lo tengo Estrada en la Plaza de Dolores. Bueno, vamos con Estrada. A ver, no, pues lo que pasa es que esta nueva tecnología. Daniel Estrada, adelante, te escuchamos. Para la audiencia, efectivamente, estamos aquí en Dolores, en la Plaza Constitución, y bueno, un poco a lo que decían los comentarios anteriores, no le nada, árboles arrancados de cuajo, literalmente. Así estuvimos hablando con el alcalde de Dolores, muy acongojado, por supuesto, por toda esta situación, y queríamos el contacto en directo, porque las niñas no están del todo bien. El alcalde Upperman nos habla de personas heridas, no ha podido realizar un relevamiento acorde, ¿verdad?, a las circunstancias, porque bueno, está tratando de organizar, está disponiendo de cuadrilla de la intendencia del municipio, también la policía que está ayudando, muchos de los vecinos y seguridad, muchos de los vecinos están colaborando, pero bueno, esto realmente es bastante caótica esta situación, pero sinceramente, trato de describir lo que son el tema de los árboles arrancados de cuajo. Recién estuvimos hablando con el presidente del agropecuario, el señor Vasigalú, que prácticamente terminó llorando por todo por todo esto que ha pasado, ¿verdad? El desprendimiento total de la mampostería de un edificio que está frente a Plaza Constitución, a la vieja iglesia. También, si ustedes vieron, por ejemplo, lo que es la agropecuaria, prácticamente fue un estallido, rotura de vidrios, de cristales. Y bueno, en realidad es una situación bastante bastante crítica, bastante desagradable. Nosotros recién llegamos, vamos a tratar de ir hasta el barrio Alto de Dolores, que así se dice fue el mayor desastre. Nosotros estamos en este momento en el centro y bueno, estamos tratando de hacer un mejor relevamiento de estas cosas para poder brindar un informe acorde. Nosotros hicimos llegar vía mail la palabra del alcalde, a Lalo, ya aprovecho y le digo que revise el correo, la palabra del alcalde Utenor, digo, muy acongojado, como decíamos, y bueno, estamos en una situación bastante crítica acá en Dolores a esta hora, cuando son las 5:00 de la tarde. Daniel, el estado del tiempo, ¿cómo se refleja en Dolores en este momento? Bueno, en este momento hay nubarrones, no llueve, hay grandes nubarrones, está pesado, esto va a seguir subiendo, evidentemente, independientemente de lo que diga el pronóstico, uno a fuera de sincero tiene que decir que va a seguir subiendo, pero en este momento, ahora se ve los días de la tarde, no llueve, cacho. Bien, porque es importante también eso, ¿eh? Daniel, ¿me escuchás? Sí, estoy escuchando. De acuerdo a la situación que se está dando, ¿tú has notado movimientos de efectivos del ejército que se trasladen a Dolores? Bueno, yo estoy en la plaza en este momento, efectivo del ejército, sinceramente no vimos, y nosotros que llegamos hace unos 20 minutos más o menos, no notamos en la carretera, pero por lo que nos dijo el alcalde, sí se cuenta con efectivo. Acá en el centro, insisto, no veo ninguno. Veo policía caminera, veo policías, inclusive policías que son de civil, brigada de tránsito está trabajando, tratando de reordenar un poco el tránsito. Insisto, hay árboles arrancados de cuajo, cables en la calle tirados, bueno, están tratando de ordenar un poco el tránsito. Vemos que ha llegado recién el móvil del establecimiento de reclusión, del INR, a cargo de su director, el comisario Rosa. Bueno, esa es un poco la situación que se vive a esta hora aquí en Dolores. Ya que quedamos muy agradecidos y seguimos expectantes a lo que acontezca. Bueno, insisto, mandé la palabra al alcalde, no es muy largo el audio, pero por lo menos refleja inclusive la... ¿Cómo se está viviendo, cómo lo está viviendo él? Ya lo va a tener. Gracias, seguimos en contacto. Hasta luego, Daniel. Daniel Estrada, de Dolores. Señores, nosotros nos quedan 3 minutos. Olivera tiene un susto. Sí. Blanco, ¿qué le pasa, Olivera? Claro, soy el más desgraciado. Soy el más desgraciado. No vaya a faltar hoy a CB10. Pero yo no sé con qué peleaba. Con muñeco, pero ¿qué va a pelear? Che, me agarraron de cliente. Pero mira, no, pero estoy de turno hoy. Pero podría ser bonito. Señor Olivera, nos despedimos hasta el lunes. Bueno, será hasta el lunes, si Dios quiere, que pasen re bien. El lunes feriado laborable. Bueno. Así que el lunes venimos. Muy bien. Claro, por las dudas. Muy bien. Señor Diego Navarro. De mi parte más que amable, no voy a desearle buen fin de semana para todos, pero sí mi solidaridad con la gente de Dolores y espero que lo lleven lo mejor posible. Acá estamos como siempre a la orden y bueno, nos reencontramos el lunes si Dios quiere. Gracias, Diego. ¿Qué? Todavía no nos vamos. A ver, ¿podemos dedicarte una canción? Sería hermoso. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud, por eso. Bueno, nos retiramos saludando a Camila Cabrera en sus 15 años. Que lo pasen muy feliz, de parte de toda la gente del Recodo ya, de María, de Mariana, de toda la gente, de Victoria, de todos nosotros. Un gran saludo para Camila Cabrera, que sea muy feliz. Camila, y decile la verdad, decile que ya tenés novio, no andés escondiendo las cosas. Señor, nos vamos en un programa interesante, pero triste, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que estas cosas sucedan. Nos reencontraremos el lunes. Cierra Sirgalea. Bueno, ha sido un gusto y un placer haber compartido este día viernes. Y bueno, brindando, como dicen nuestros compañeros de trabajo, nuestra solidaridad a la gente de Dolores, que estamos profundamente consternados con esto de lo que pasó, pero bueno, hay que mirar para adelante y esperemos que, si Dios quiere, la Virgen, todo se solucione ahí en Dolores. Mejor amiga, y brindarás con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. CX-121, difusora Soriano, en su frecuencia de 1210 kHz, proyección máxima en AM.